Pérez Battaglini, que es el director. ¿Cómo se llama la película y de qué la va? Buenas tardes, Fabián. Juan Pablo Bertolini te saluda. Pablo, saludos desde acá, desde Buenos Aires, para toda la gente de La Pampa, una provincia que realmente me encantó cuando estuve. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por este rato. Bueno, estos Condenadas Injusticias es una película que nos estuvimos armando cuando fue un hecho muy terrible que hubo en la ciudad de Posadas, ahí en Misiones, que mataron a una señora de 74 años, hace ya casi 14 años, 12 años, y bueno, ahora se recrudeció un poquitito porque una de las protagonistas de toda esta historia, Cristina, terminó muriendo hace 5 meses. Pero bueno, el tema es así, la mata esta señora y había dos chicas que estaban en la esquina, fumando unos porros, una cerveza quizás, y bueno, y nada, y la había matado a esta mujer y cuando ella viene caminando la detienen a las dos, y bueno, y a partir de ahí construyen algo que no tenía, que no investigaron ni nada, y bueno, y así fue, ¿no? Así fue como tanto Cecilia como Cristina tuvieron casi 14 años presa, ¿no es cierto? Y bueno, después con el tiempo, se presentó todo en la Corte Suprema, y la Corte Suprema dijo que el Tribunal Superior de Misiones es realmente un mamarracho, ¿no? Como todo el mundo habla, ¿no es cierto? O sea, los jueces, todos fueron un mamarracho, todo lo que hizo mamarracho. Lo que sí tiene la provincia de Misiones, que tiene un récord, que tiene más de 15 casos entre el año pasado y de juicio que hicieron en Misiones y que fueron todos a la Corte Suprema. Así que con eso te doy una pauta de qué se trata todo esto, ¿no? De cómo funcionan las cosas en la justicia de ese territorio. Impresionante, Fabián. Bueno, y hacer la película, yo te pregunto, sos director, sos productor de este documental. Sí. Por ahí se te armó sola, pero ¿qué vuelta le buscaste? ¿O qué fue lo que generó la patada decisiva, Fabián? Yo vi una película sobre Cristina y la verdad que, bueno, me pareció bastante prolija y todo, pero... Y me enteré que Cristina se había muerto, yo me quise contactar con ella, no me lo pude hacer, y bueno, dije, no, ahora voy a apuntar a Cecilia. Empecé a hablar con Cecilia, la verdad, la primera vez no fue muy muy abierto que digamos, pero la segunda vez tuvimos una empatía bastante bastante fuerte entre ella y yo, y empezamos a hablar todos los días, ella me llamaba, yo la llamaba, y bueno, y así fuimos construyendo la historia de ella, ¿no? Y la verdad que fue muy fuerte, porque ella me contó cosas que realmente me impactaron mucho, ¿no? Porque estar 14 años preso por un crimen que no cometiste y que todo el mundo te señale con el dedo, ya con eso es impresionante, ¿no? Yo no sé si esto pasa también, esto debe pasar seguramente en otras provincias. No sé si puntualmente en la provincia de La Pampa pasa esto, porque no fuimos ahí, ¿no es cierto? Pero yo calculo... En todos lados se cuecen habas, Fabián. Claro, por eso. Las injusticias pueden ser de distinto tamaño, digo, pero en toda la Argentina estamos viendo que esto es recurrente. En este caso, además, hay una cuestión que parece recurrente, que parece reiterada, que es la de que los que pagan o las que pagan los platos rotos o un crimen del que no se sabe, por ejemplo, quién lo cometió. Hay un asesino que anda suelto. Acá, o una asesina perdón, Juan Pablo, que te corte. Perdón que te corte, discúlpame. Acá sí se sabe, ¿eh? ¿Se averiguó finalmente? No, sí, bueno, pues tiene la justicia que actuar. Nosotros, como vos, como yo, vos y yo, lo que la gente no entiende, que somos periodistas, no somos investigadores privados. Nosotros te damos todos los elementos para que vos investigues y hagas algo como corresponde. Nosotros tenemos que ir a la justicia, ir con la policía y detener a la persona. De eso se trata nuestro trabajo. El tuyo es indagarme a mí, che, Fabián, ¿qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con lo otro? ¿Cómo hiciste la película? No decir, Fabián, mirá que vos hiciste tal o cual cosa y ahora vamos a llamar a la policía para que te vayan a buscar. Estamos todos locos. Nosotros pusimos una película para que investiguen. Pero evidentemente no les importa porque ellos siguieron mirando para otro lado. Pero además, Fabián, no lo que te quería marcar... Claro, ¿no? Claro. Pero... Vos no sos investigador privado. Vos sos periodista, Juan Pablo. Tal cual. Vos le mostrás a la gente lo que realmente pasa en la calle. Pero vos no tenés que ir a buscarle a la gente y decir, mirá, le traigo a la policía acá para que se lo lleven preso. No, no, vos tenés que mostrar una cara de algo, que para eso estamos los periodistas. Para que se genere alguna modificación en la realidad. Lo que vemos que se repite, Fabián, es que hay la condena, si hay una condena por algo, por el delito que sea, termina cayendo en personas humildes, en gente pobre, como se le dice, gente pobre, personas que no tienen muchas veces tampoco un nivel de cultura promedio. Bueno, en este caso Cecilia sí tenía un nivel. Sí. En este caso, Celina sí tenía un nivel cultural, porque iba al colegio, porque estaba en la secundaria, porque tenía un padre que trabajaba, una madre que se esmeraba para que ella esté bien, y todo eso. Que después la madre termina muriendo cuando ella cae presa a los 2 años. ¿Entendés? Y nadie se hace responsable de eso. O sea, es una locura. O sea, claro, ellos son pobres, no pueden pagar un abogado 80.000 pesos, porque no tienen la plata. Sí, sí, entonces sí. Te ponen un abogado pobre ausente, que le importa 3 pitos, que encima se terminan vendiendo, y bueno... El dato que no es menor, que te lo quiero contar para que se sepa, es que la hija de la señora, la que era querellante con estas 2 chicas, trabaja en la justicia y es muy amiga de la fiscal de la causa, ¿cierto? Sí. Y nadie investigó eso. La hija había estado a las 10 de la noche en la casa de la mujer y a las 12 de la noche salen 2 personas misteriosas de la casa, que eran 2 paraguayos, de todo eso. Que nadie lo investigó eso. Que nadie investigó qué hacían o qué estaban haciendo, qué fue de la qué fue de la justicia y de su manera de proceder, ¿no? Ahí cuando se instruye un juicio por semejante crimen, por un crimen aberrante, además, a 2 jóvenes que podríamos decir no están del todo desamparadas, pero tampoco pueden asistirse legalmente como lo haría una persona pudiente, digamos. Pero por supuesto. Y pagar tantos todas años. Las imágenes que hay de las chicas, con esa cara de pobrecía que no sabían ni dónde estaba, qué estaban haciendo ahí. Y nadie, durante tantos años, nadie habló de ella. Hasta que hizo una película y entró la corte y la corte definió eso, ¿entendés? Sí, sí, la verdad es que además dio un golpe contundente sobre una cosa que quizás también se debió haber enterado antes, pero como vos lo explicaste, ¿no? La Corte dice con su fallo que las exculpa. Recordemos que a Cecilia y a Cristina las condenaron junto a Ricardo Jara, que son 3 vidas que van a ser modificadas durante muchos años, con procesos tortuosos. Juanpi, yo no sé si te acordás que Piñeiro hizo una película Ratti Show, ¿te acordás que había hecho una película, no sé si vos te acordás, sí, que fue sobre un crimen en Pompeya, que también habían enganchado a un pibe que iba manejando por ahí con su familia y dijeron que había sido los asesinos, un asalto que había visto él solo y lo metieron en cana y nadie se ocupó, hasta que Piñeiro hizo la película y descubrió que había un entramado entre la policía y los verdaderos chorros, que después terminó libre este pibe se comió 8 años ahí también, ¿no? Claro, claro. Es una película del 2010, me parece. Sí, más o menos. Es impresionante, porque por ahí uno está acostumbrado a ver este tipo de historias en el cine, justamente, Fabián, y nos lo imaginamos en otros países, ¿viste? Entendemos que la Argentina, a pesar de los problemas, tiene una justicia más o menos decente, porque pasamos y vemos un edificio impresionante, pero la verdad es que donde te descuidas hay de estos casos en todos lados. Yo ahora te voy a pasar, porque justo hoy, mira, tuvimos la suerte que ustedes me llamen. Estoy con Cecilia acá al lado mío, que estamos teniendo un proyecto en común de una miniserie que vamos a hacer con ella, que va a ir para Netflix. Y... entonces estamos, bueno, tratando de charlar y ponernos de acuerdo en un montón de cosas. Así que, bueno, si querés, te la paso a Cecilia. Buenísimo, Fabián, muchísimas gracias. Le mando un abrazo grande para toda la Pampa. Ustedes están en Santa Rosa, ¿no? Sí, en Santa Rosa, sí. Es hermosa ciudad. El estudio lo tenemos en Tuay, que es, viste, como la, es como una ciudad apéndice también de Santa Rosa, digamos, es un conglomerado. Pero somos de acá, de la zona de la capital. Fabián, muchísimas gracias. Un abrazo y ahí te paso con Cecilia. Abrazo fuerte. Ahí estaba Fabián Pérez Battaglini, el productor y director del documental. Y ahora hablamos con Cecilia. Buenas tardes, Cecilia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Bien. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Un gusto. Un gusto para nosotros. Saludos a la gente de La Pampa. Ceci, la verdad es que es un gusto para nosotros. Te agradecemos estos minutos que podés compartir con nosotros, ¿eh? No, yo más a ustedes por ver, por la información de ustedes y nada, por aportar, porque al aportar ustedes con el tema de los medios, la gente ve, o sea, esto se viraliza, ¿viste? Sí, sí, como sí. Como me pasó a mí, puede pasar a cualquiera, tanto en La Pampa como en cualquier lado del país, ¿viste? Tal cual, Cecilia, en el recorrido fantasmagórico, nos imaginamos tantos años de prisión, Ceci, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Con qué aprendizaje que no te vas a poder sacar nunca saliste, Cecilia, de ahí? Mira, aprender no aprendés directamente nada, pero venía a aprender a valorar muchas cosas de la vida, ¿viste? Claro. Por lo menos, no sé, sentarme en un lugar a tomar un tereré o a respirar nada más el aire que nada, que cada cual nosotros respiramos, ¿viste? El caminar, ¿viste? La mirada sobre toda la vida te cambió, ¿eh? Totalmente, totalmente. Cecilia, la verdad es que es muy lamentable lo que te pasó a vos y a Cristina, y también recién me acordaba de que fueron condenadas junto a este muchacho Jara. Jara, sí. La verdad es que uno no se lo puede imaginar, una persona así a la que no le haya ocurrido, no se puede imaginar lo que ha sido. Totalmente. Ese recorrido. Vos estás reintegrada, te sentís como que la sociedad te da lugar, tenés lo que te mereces como derechos, o no lo tengo, porque excepto la, o sea, igual la duda en la gente está, en la sociedad, ¿no? Sí, sí. Porque yo creo que Posada Misión, donde el lugar donde yo vivo, creo que es un lugar muy chico y la gente son muy ignorante a todo esto, ¿viste? Seguía mucho por lo que iba la prensa, y está bien, salió en todos lados lo que había, la resolución de la corte, y habían dicho, bueno, nada, hasta el presidente habló y habían dicho que es un horror lo que cometió la justicia de Misiones, viste, que el daño es irreparable. Está bien, el daño es irreparable, pero el día de mañana que a vos te paguen lo que te puedan llegar a pagar, todo lo que vos pasaste, nadie te va a hacer olvidar de todo lo que vos pasaste, viste, es una locura. En el caso, además de Cristina... O sea, la persona que no pasó no puede ver la dimensión del caso, ¿viste? Tal cual, tal cual. Bueno, ese daño es irreparable con vos, así que nos imaginamos, podemos sacar la cuenta... Imagínate con la familia de la parte de Cristina. Con Cristina, tal cual, con su familia, ¿no? Totalmente, uno está ausente, ¿viste? Bueno, ahí está en una tecla muy particular, Cecilia, sobre la que te tenía que preguntar. Por eso te preguntaba primero si sentías que la sociedad te acompañaba, porque ha quedado demostrado que fuiste una víctima. Totalmente, bueno, totalmente. Y lo que corresponde... Sí, no, te escucho. No, te iba a preguntar por ese rol, cómo lo ves al Estado, si hay alguien, alguna institución o alguna persona, funcionaria, funcionario de la provincia se ha acercado a vos, se ha hablado de alguna manera de devolverte, reparando. De alguna manera lo que pasaste. No, en ningún momento, excepto yo, un tiempo antes que Cristina pase esto con Cristina, yo había hecho una carta al gobernador. El gobernador no me atiende, me atiende el... ¿Cómo se llama ese? Carlos Rovira. En cuestión, me ponen en un lugar para poder trabajar, que es el Comité Nacional de la Tortura, de la Prevención de la Tortura, ¿viste? Sí. Que se encarga de ir a las causas, el monitoreo de lugares de detención, tanto también como los asilos ancianos como los hogares de niños, ¿viste? Nada, un lugar donde me gusta, pero es chocante porque me voy nuevamente al lugar donde estuve mucho tiempo, ¿viste? Es como que hay... Es una locura, vos ponete a pensar, claro, es una locura, claro. ¿Entendés? Es una locura. Pero bueno, es lo único que me dieron, ¿pero por qué? Porque hice una carta, pero en su momento nadie fue capaz de levantar un tubo, decir, bueno, ¿cómo está ella? O mandarte un asistente social a verificar la forma de vida que vos estás llevando. O sea, si tenés un techo, sí, porque pasaron 15 años, o sea, no pasó 2 días. Nadie sabe si mi familia murió, cómo... ¿Y cuál es tu estado de salud? ¿Viste? Claro, totalmente, totalmente. Muy bien. ¿Sentís que estás reparando tu vida de alguna manera, Cecilia, ahora, de a poco, a los ponchazos, aunque sea? Sí, pero por mis propios medios, sí. Obviamente, todo sin ayuda de nadie. ¿Entendés? Ausente total el Estado, como estábamos hablando. Claro. Y bueno, ¿y tu familia? ¿Encontraste a toda tu familia cuando recuperaste la libertad? Sí. ¿O solo, aparte de perder tiempo ahí adentro, perdiste a algún familiar también, Cecilia? No, yo perdí en el 2003 porque nosotros, acordate que nos tienen tres veces por la misma causa. Ahí está. Es una locura. La causa, bueno, acordate que es del 2001, nos tienen en el 2002, estamos 8 meses, nos liberan, nos vuelven a detener en 2003, estuvimos 4 meses. En esos 4 meses que yo estuve en el 2003, donde fallece mi mamá. Después nos vuelven, nos sueltan, estuvimos 3, 4, casi 4 meses, nos sueltan y nos vuelven a detener, todo por el mismo delito, todo por esto. O sea, pasaba un pájaro por la esquina y decía, bueno, mira, no, parece que son de vuelta, otra vez adentro. Hasta que en el 2005 lo metieron definitivamente, y bueno, le salgo ahora en el año pasado, el 26 de diciembre. Por la segunda resolución de la Corte, ¿eh? Hizo falta porque una... porque la primera resolución de la Corte dice que revisen la causa al Superior Tribunal de Justicia, de Misiones, ¿no? Y el superior que hizo, pegó, recortó y volvió a mandar nuevamente a la Corte. Y ahí donde la Corte le dice, che, para un poco. O sea, verificaron 9 jueces que después de vuelta supuestamente los instituyen a los jueces a un costado, vuelve otro nuevo superior nuevo, el nuevo superior Tribunal de Justicia nuevo, porque no pueden tocar lo que anteriormente estuvieron revisando la causa, no lo pueden volver a hacer. Imagínate, en 18 jueces que vuelven de vuelta a cometer la misma infalencia. La verdad es que... Es... Más los jueces de tribunales, te digo, la mayoría de todos los jueces, capaz todos los jueces de Misiones verificaron mi causa. Es una locura. Y así con un montón de causas más que siguen, los mismos jueces que nos condenan a nosotros siguen haciendo daño a la gente, ¿no? A los jóvenes, a las jóvenes sobre todo, Cecilia. Totalmente, totalmente. ¿Hay como una maquinaria, decís vos? Totalmente. Y cada vez está peor. Vos cada vez hablás con cada persona, yo que me voy, te digo, los contactos de encierro, vos cada pibe que vos decís, loco, y te dice, me condenaron a 25 años, ¿y por qué? Mirá, porque pasé por ahí. Causas como la mía hay un montón. Millones. Y vos te pones a pensar, y son los mismos, o sea, verificá y ves que son los mismos jueces. Es una locura que nadie... O sea, que hagan vista gorda todo esto. Y que a nadie le importa, ¿entendés? Porque no hay alguien que diga, bueno, vamos a ver qué pasó, porque yo creo que si un médico hace mala praxis, lo instituyen. No puede ser. Ahí se escucha medio rara la comunicación. No sabemos... Cecilia, ¿nos escuchás? No, no se escucha bien, no se escucha bien. Bueno, a ver si la pudiéramos recuperar. Estábamos hablando con Cecilia Rojas, la compañera de Cristina Vázquez, quien fuera detenida junto a ella y pasara más de 12 años detenida por un crimen que no habían cometido. Habla Cecilia de un sistema que opera desde la justicia provincial en Misiones, condenando con liviandad a menores. Claro, son, imagínate, de determinada clase social. Sí, aquellos que no pueden pagarse una buena tutela, una custodia, una guardia adecuada, una abogada, un abogado que les defienda como corresponde y que ponga más o menos sobre carril correcto la cuestión judicial que se maneja así, como lo estabas escuchando. Pablo. Ahí está Cecilia de nuevo, bueno. Se cortó porque estamos viajando, ¿viste? Bueno, buenísimo, se pixeló muchísimo, hacía un ruido rarísimo, sí, pero sí, entendemos sí. Que estás viajando, estás trabajando con Fabián ahora, Cecilia, esto de trabajar y de acompañarlo haciendo un documental en donde contás lo sucedido, ¿te sirve para arreglar también, para recuperar fuerzas y sentido en tu vida? Totalmente que sí, totalmente. Para que vayan, o sea, más para poder viralizar y más para poder decir, bueno, che, a los jueces, fíjate, investiguen, vean. Porque como te digo, por lo que me pasó a mí, yo creo que hay muchos casos iguales. Y va a seguir pasando, si nadie toma, nadie hace un parado a todo esto, ¿viste? ¿Para qué les sirve, Cecilia, decís vos, a este sistema judicial fallido? ¿Para qué les sirve tener a tantas personas jóvenes condenadas? ¿Sabes para qué? Para poder seguir surgiendo y para poder seguir surgiendo también. Vos decís, puede llegar a no sé cuántos grados en el tema de los jueces, ¿viste? Yo creo que por ahí para poder más tener poder a todo esto. O sea, yo creo que cada caso que ellos condenan, ellos se premien entre ellos. Casi es. Es como ir subiendo en el escalafón, mira vos. Totalmente, totalmente. Igualmente a la policía. La policía detiene no sé cuánta gente y depende cuántos allanamientos hicieron, depende del grado del allanamiento o ponerle el tema de la droga. Incauta no sé cuántos kilos, bueno, ellos pasan a ser de tal jerarquía, ponerle cabo, pasan a ser sargento, ¿viste? Por todas las cosas que incautaron. Así se maneja también los jueces. Qué fácil, digamos, porque la verdad es que parece un robo, si hablamos sí. De una cuestión institucional. Cecilia, te doy un vuelco con esta historia, que verdaderamente nos vamos a sentar a ver el documental como corresponde. Por favor, y ahora dentro de en un ratito lo voy a estar compartiendo en nuestras redes sociales. ¿Qué nos podés contar de lo que te acordás, de lo que más sentís de la relación con Cristina? ¿La viste después de que recuperaron la libertad? ¿Compartían? Mira, nosotros nuestra relación, se obviamente que éramos muy amigas, era mi mejor amiga. Y nada, nosotros cuando nos detienen, obviamente que nos unimos doblemente de lo que éramos afuera, ¿no? Igualmente, te digo que era mi mejor amiga. Nada, después ella salió, ya estuvo en el tema de la película, que documental que ella hizo, estuvimos un mes sin contacto. Porque venía a Buenos Aires, volvía a Misiones, volvía así, hasta que bueno, en febrero nos unimos y nada, hasta vino a ir cerca de mi casa, ¿viste? Y teníamos muy buena relación nosotros. Yo que era mi mejor amiga, que me conocía todo, tanto yo como a ella y ella a mí. ¿Sentís que hay una diferencia con la suerte que corriste vos con esto de conseguir un trabajo, que todavía tenemos que revisar eso también que nos dijiste de tu laburo, tener que ir a laburar en un lugar en donde te sentís agobiada, incluso, bueno, es un sentimiento. Mira, te cuento, a Cristina le pusieron a trabajar en Cáritas, ¿viste? Cáritas vendría a ser una parte de la iglesia, de la catedral de Posada de Misiones, ¿viste? Que dan donaciones a distintos lugares, ¿viste? Tanto a merendero, comedores, barrios populares, alcaldías, claro. Comisarías, ¿viste? Todos los lugares, bueno. Y ella en los momentos, cuando ella iba a los penales, ella no entraba. Ella se quedaba fuera, ella no podía entrar. O sea que también... Se va, todas las chicas le llamaban, las chicas que estaban adentro, que quedaron, ¿no? Que hubo amistad ahí, porque... terminaba siendo tipo una familia, ¿viste? Y nada, ella no podía entrar directamente. Yo por lo menos tengo, qué sé yo, por ahí, yo digo que por ahí uno, Dios le da más fortaleza a algunas que otras, ¿viste? Pero la cuestión, fíjate vos el trabajo que hacía ella. También la llevaba de todas maneras a un lugar donde no tenía que haber estado yendo a laburar, ¿no? Totalmente, a eso es lo que voy, ¿viste? Al final no se yo sabe. Cecilia, yo creo que la gente no ve la magnitud del problema, ¿no? Pero es muy, muy cuestionable que esto sea una reparación, Cecilia, me parece. Uh-huh. Me parece. No, yo creo que no es una reparación. No es una reparación por el tema del trabajo, porque yo creo que... No sé cómo te puedo decir, acordate que nosotros fuimos privados de todo, hasta de estudiar, o sea, hay cosas que acá muy muy precario todo, ¿viste? No es por ahí como en otros lugares, contexto de encierro. Digo, pues yo estuve en Ezeiza y estuve en lo que es Misiones, que es totalmente diferente los lugares y el ámbito de vida que vos ya cada uno de los lugares, ¿viste? Qué importante. Yo creo que no están reparando ni tampoco ese trabajo que lo tengo, es bueno, ay, bueno, un relaburo, no. No porque vuelvo al mismo lugar, entender el lugar que estuve 15 años. Está bien, me gusta ayudar a la gente, me encanta, porque me encanta hacerlo, me encanta ir a escuchar a las chicas ahí, me gusta ver con qué le puedo ayudar, qué es lo que puedo hacer. Me gusta, ¿viste? Pero después de cada vez que vuelvo vengo hecho pelota, ¿viste? Claro, como que es mucho costo, me parece, sí, para lo que te devuelves. Sí, totalmente. Aparte si yo decís, bueno, me pagan fortuna, bueno, ¿viste? Pero no, ni por eso, a mí no me importa la plata que querés tener. No, pero definitivamente... He perdido tanto que no... No. Y bueno, nada, por más que a mí me guste, pero digo que a mí me hace mal, ¿viste? ¿Entendés? Pero bueno. Cecilia, ojalá que con lo de las películas, con este nuevo proyecto con el que estás laburando con Fabián y con esa mirada que te ha permitido seguramente sobrevivir, porque te estamos detectando sobreviviente, no solo víctima, totalmente, Cecilia. Totalmente. Ojalá que con estos laburos le puedas encontrar otra capa a la vida en donde, bueno, te devuelva como corresponde ya un poquito más. Totalmente. Tenemos un abrazo gigante para mandarte, Cecilia. Igualmente. Yo tengo una amiga que vive cerca ahí de La Pampa en... ¿cómo se llama esto? Pehuajó. Ah, que bueno. Queda ahí nomás. Es que de acá tengo nomás, sí. Que sí. Sí, es en nuestro barrio regional. En algún momento me voy... Ah, mirá. Y sí, en algún momento me voy a ir a verla. Andate y tomate unos mates y disfrutá de la zona bastante campera de Pehuajó. De Pehuajó. Buena gente, buena tierra. Bueno, sí, son muy buena gente, totalmente. Buen Morphy también, Cecilia. Che. Sí, totalmente. Sé porque me manda fotos, ¿viste? Y veo que bastante buen Morphy. No probé, pero bueno, en algún momento voy a probar, ¿viste? Aparecetele más, vale. Bueno, un beso para todo tu público también. Gracias, Cecilia. Y un abrazo para vos. Gracias, un abrazo. Un besito. Fuerte. Igualmente. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, Cecilia Rojas, la de la película, la del documental.